Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabou, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand Up Time y comedia.com.ar. Bienvenidos a Club Gabou, mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre y en Twitter como @Gabou. Pueden escuchar todos los episodios en www.gabou.com.ar, también en iTunes como club@Gabou, en YouTube y todos los viernes en Radio Colmena, que es www.radiocolmena.com.ar. También pueden encontrarlo en Spotify, TuneIn y todas las tiendas digitales. Recomiendo que sigan a comedia.com.ar, que es auspiciante de este espacio, en Instagram, Facebook y Twitter. Pueden buscarlo como comedia.com.ar, van a encontrar contenidos exclusivos, agenda y novedades de todos los espectáculos que se venden en comedia.com.ar. Al invitado del día de hoy lo conocí cuando empezó a producir shows en Conurbano. Si bien, además es comediante, no fue arriba del escenario donde escuché hablar de él. El escenario del stand-up se agrandó en los últimos años, el género llegó a diferentes barrios de Buenos Aires, pero el gran cambio apareció en el enorme conurbano de la ciudad, donde viven más del 60% de los habitantes de la provincia de Buenos Aires, un mercado de más de 10 millones de personas. En ese mundo heterogéneo y regular, la comedia crece de la mano de comediantes y productores que arman sus circuitos. Algunos son amigos entre sí, otros no, pero todos empujan con el mismo objetivo silenciosamente. Fernando descubre bares y teatros, va con su auto, investiga, cierra fechas bajo el nombre de Stand Up Sin Barreras. De eso nos va a hablar en el día de hoy. ¿Cómo es ser productor en el conurbano de la provincia de Buenos Aires? Recibimos en Club Gabou a Fernando Barrera. ¿Cómo andas, Fer? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, un placer estar acá. Gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Realmente siempre digo lo escuchaba y digo, cuando me toca, algún día está bueno. ¿La escuchabas? Sí, siempre, obvio. Yo creo que para mí fue la inspiración en muchísimas cosas. ¿Cómo llegaste al stand-up? Al stand-up llegué de la mano de Nancy Gay, mirá. ¿Con un curso? Con un curso, con ella. Yo trabajaba con ella en la época de Garbarino. Ah, mirá. Y cuando en el 2012... en el 2012 fue que dejé de trabajar en Garbarino. O sea, que prescindieron de mis servicios directamente. Y ahí tenía más tiempo, tuve un tiempo, digamos, de esa nebulosa que te agarra, ¿viste? Cuando después de muchísimos años de estar trabajando en relación de dependencia. Y la indemnización, el aire de la indemnización. Y la indemnización, exactamente, como claro. Que decís, sos el nuevo rico por un tiempito nada más. Claro. Pero ahí fue donde hice el curso, que al principio nunca me imaginé, ¿viste? Haciendo stand-up, te digo realmente. Pero ya cuando empecé a hacer, me gustó, me animé, me subí, no pensaba hacer la muestra y la terminé haciendo. ¿Qué edad tenías? Y momento. Esto fue el 2012, estábamos hablando, hoy tengo 42, tenía 38 años, 38 exactamente. Años. 38 años, hoy tengo 42, 38 años. ¿Tenías hijos ya? Sí, yo estoy casado ya hace 20 años, hijos, todo. ¿Y qué dije? ¿Voy a empezar? Voy a arrancar, sí, como hablaba con mi esposa, me decía, vas a empezar, y sí, voy a arrancar, está bueno. Me parecía, además, a mí siempre me gustó, siempre di cursos y estuve, uh-huh. Viste, digamos, expuesto con gente, no así de esta manera. Pero me parecía que estaba bueno también a nivel oratoria, era como un algo más para mí para hacer, ¿no? De alguna manera. Ajá. Y además, esa locura de hacer reír a la gente, a mí me gustaba. Digo, siempre me gustó eso de estar en grupo y decir algo y que se rían. A uno le gusta, ¿viste? Y querés aprender a escribir chistes y hablar con gente. Exactamente. Y decíamos, ¿cómo se puede hacer eso? Se aprende hablando con Nancy, porque me dijo, sí, vení, hacelo. Y bueno, y ahí fue donde hice el curso. ¿Y después? ¿Cómo fue? ¿Hicieron una muestra? Hicimos una muestra y yo, como siempre, laburé con el tema de producción, siempre producción, organización. De hecho, en Garbarino hacía algo de eso, organizaba todos los eventos y toda la movida. Fue ahí que dije, mira, en lo inmediato no iba a ganar plata como comediante. O sea, te lleva mucho tiempo para que un comediante viva pura y netamente de hacer reír, de stand-up, uh-huh. Claro, o sea, te tienen que conocer, tienes que tener cierta trayectoria y demás. Y ahí fue donde empecé a armar esto de, ya venía con la idea de decir, che, estaría bueno sacar el stand-up de todo lo que era el Paseo de la Plaza y empezar a hacer en otros lugares. Era una cosa lejana, era como una utopía. Exacto, decir, sí. ¿Quién se va a animar, viste, sí. A rimar? Mira, en ese momento yo me acuerdo que estaban en Hurlingham, estaba Mariano Hurtado, estaba haciendo un ciclo ahí, que llevaba todos los jueves en su momento, uh-huh. Hacía algo allá, Y había otro chico en Ramos, Diego Tosti, me parece, que era, puede ser, también. Mira, que eran así, pero que eran muy aislados, shows muy, muy, muy aislados. Y me acuerdo porque le pregunté a Mariano en ese momento, estuve hablando con él, y arranqué con un bar en Ituzaingó, que fue el primer bar que me pareció que al principio no quería el lugar, me decía, no, esto no va a funcionar, y ya hace 5 años que estamos ahí. ¿Qué bar es? Y el Zoo Café, Live Zoo Café. Sí. Exactamente. ¿Qué le dijiste? Yo tengo esto. Esto, bueno, esto tiene que andar, está bueno, va a ser un ciclo. Ellos hacían los jueves bandas. Le dije, bueno, probamos los miércoles. Encima los miércoles era algo que vos no por ahí no lo veías en ese momento. Y fue así que ya te digo, ya en el 2012 arrancamos. Fin del 2012 arrancamos ahí. Para el que no lo conoce, el lugar es una casi confitería. Exacto. Es un bar, en una esquina, a una cuadra de la plaza. Donde al principio actuabas contra un vidrio, de espalda a un vidrio, que o sea que a la calle te veía todo el mundo. Después, bueno, fuimos mejorándolo, le pusimos la tarima, un fondo negro, una tela. Pero sí, es eso, y tiene una capacidad máxima de 100 personas. ¿Y 120. Cómo hiciste para que funcione? ¿Cómo hiciste que arranque? Yo creo que lo primero que nada era la cabeza del dueño. La cabeza del dueño era, él decía, bueno, dale, si nos embarcamos, le damos y empezamos. Le dije, mirá, no es para hacer una fecha. Yo lo primero que le dije es, esto no es que ponemos un cartel acá y se va a llenar. ¿Eso vos lo tenías claro? Eso lo tenía recontra claro. Y más que era una época también que, a ver, si había muchos comediantes conocidos y que me han dado una mano grandes comediantes en ese momento, como yo, Fede Simonetti, Picotto, bueno, todos los chicos de Señales, digo que al momento de contarles la idea y de que vengan, vinieron enseguida, digo, no, la convocatoria quizás no era tan masiva como quizás puede llegar a ser ahora, ¿no? O sea, digo, ahora por ahí tienen otra llegada más, ¿no? Con las redes, con Instagram y demás. Entonces era algo con donde la comunicación fue volantes, bueno, ellos tenían ya sus canales de Facebook y demás, pero era más el volante, el boca en boca en la zona, y empezó a funcionar, de repente empezó a funcionar ¿La bien. ¿La entrada gratis siempre? Gratis siempre entrada, sí, porque el tipo decía siempre entrada gratis. Sí. ¿Y el tipo te pagaba vos y vos le pagabas a los artistas? Exactamente, cerrábamos un fijo, le pagaba yo ya sabía un porcentaje y con eso estaba. Y ese fue el primero. Y bueno, y de ahí era como que dije, bueno, empecemos. Se disfrutaba mucho más porque era el espacio ideal ese, ¿no? Íbamos, o sea, disfrutaba mucho el ir. Al principio no me subía con ellos porque yo era recontra nuevo, o sea, no me animaba. Después ya empecé a animarme, me gusta mucho presentar, entonces es como que empecé a subirme a presentarlos. Y bueno, se fue haciendo un espacio muy lindo porque la verdad que llevé comediantes que por otro lado yo admiraba, digo, y que me gustaban y que me daba el gusto, digo, de llevarlos, y uno aprende también. Y ese tercer tiempo, viste, después una cena con ellos, charlas, preguntaste, sacas dudas, viste, y te das cuenta que todos tienen la misma problemática y las mismas dudas y los mismos problemas que cualquiera, ¿no? Sí. Exactamente. ¿Y te llevaste cuando eso funcionaba? ¿Te sentiste cómodo, seguro? ¿Te fuiste a buscar más lugares? Y ahí empecé a buscar más lugares y dije, me gusta la producción, y por el momento empezamos con bares, y después salió otro en Moreno. Y después salió otro en Castelar, y bueno, y de ahí empezamos a agrandar un poco, bastante, y hoy ya son 10 lugares. Fueron bajando y subiendo algunos, ¿no? O sea, si hubieran quedado todos fijos tendría como 20, pero o más. Pero hoy que digamos que están en fijos y ya estamos en casi 10 lugares, de los bares así donde la gente va gratis, se paga un fijo, digamos, y nada más. Exacto. Y después hay otros lugares donde cobras entrada. Claro, después hay otros sitios como en San Justo, donde yo lo tomo como un teatro, digo, donde ahí ya llevas una propuesta diferente, ahí ya evaluás otras cosas, que para mí es lo que sería la producción real ahí, digamos, ¿no? Donde vos, porque el otro yo lo más allá de que uno produce es más programar, claro, de alguna manera. Acá ya en estos otros lugares es donde vos ya arriesgás, haces una producción, o sea, te la jugás al momento cero a que entrás menos cero, o sea, ya, claro, con pérdida, con gasto, con publicidad y un montón de cosas. Funciona genial. Si no funciona, bueno, listo, no es negocio, no fue. Te he acompañado alguna noche. Exacto. De las dos. De mucho negocio y de fracaso. Es verdad, las hemos pasado a las dos. Al principio me agarraba la desesperación que era, dije, ¿cómo puede ser que pase? Y sí, pasa, hasta que empezás a hablar con gente que la tiene clara, como le he hablado con vos. Me acuerdo, he tenido charla con Pablo Fábregas, que lo he llevado. Por primera vez me acuerdo allá al Zoo Café, me animé a llamarlo, a contactarlo, que para mí era una cosa de loco. Digo, ¿qué me va a dar bola? ¿Qué va a venir? Y todo lo contrario. Es más, aprendí con él un montón de producción porque tuvimos charlas bastante copadas y justamente una de esas cosas es esto, ¿no? De que decís, bueno, a veces ganás, a veces perdés. Y es un poco así esto. Creo que no hay fórmula. No, no existe. Yo pensé que sí existía una fórmula y creo que hoy me doy cuenta que no. Ni siquiera te digo con la comunicación, con la publicidad, qué es lo que funciona, qué no, qué fue lo que hiciste, qué funcionó mejor que no, ¿viste? El otro día un show que tenía que vender muchas entradas, que te escribí y te dije, che, este show no vendió ninguna. Viste vos. Y después por ahí se vendió en puerta. Exactamente. Y bueno. Y después otro show que yo no pensaba vender nada y se vendió absolutamente todo por comedia. Es una cosa increíble. Sí, no hay una receta, digamos. Es verdad. ¿Hay algún, digamos, seguramente, como has tenido muchos bares en los que trabajás y se han sostenido el tiempo, seguramente se han bajado varios bares? ¿Cuál es el argumento más común de los dueños de bares que dicen, no, mira, ya no quiero más comedia? ¿Por dónde va el reclamo? El reclamo principal que te van es por el que para ellos es como una pérdida de plata, porque están diciendo que están pagando por algo que en realidad dicen, si no lo tengo, sí, igual tengo gente aquí consumiendo, digamos, básicamente. ¿Y por qué lo tuvieron al principio? Ellos, por eso, ahí viene la primera ecuación que uno dice... Si vos lo tenés, o sea, yo siempre lo que les digo es, si vamos a armar un ciclo para, ¿con qué objetivo? ¿Con entretener a la gente o con que vos quieras realmente hacer un diferencial de tu bar y decir, bueno, acá los miércoles quiero captar a toda esa gente que en vez de irse al centro puedan disfrutar un show de stand-up acá cerca y no tengan que hacerse el problema de ir al centro y todo lo que conlleva esa movida? Entonces, el que te lo entiende y lo banca, funciona. El que piensa que dice, no, yo pongo un show de stand-up acá y me explota, y voy a dejar gente afuera y demás. Mira, le digo, la verdad es que yo siempre digo lo mismo, porque si te voy a traer un comediante que realmente te va a explotar el bar, ese comediante va a elegir un teatro y va a cobrar una entrada y va a ganar más plata que la que puede ganar acá. Y es lógico. Entonces, por lo general, el bar que se cae es el bar que al poco tiempo, a las dos o tres fechas, por ahí cuesta que arranque. Por ahí tuvieron que invertir un poco más o vieron que esa noche salieron empatados, digamos, de alguna manera, que nunca salen empatados igual, pero ellos dicen que salen empatados. Porque ya a esta altura ya lo ves el negocio, ya ves cómo claro, funciona. Entonces es ahí donde dicen, no, por lo general empieza por el bajamos el precio y ya ahí directamente digo, no, mira, si no es lo que estás, no creo que sea lo que vos estás buscando directamente. Yo siempre pongo como ejemplo el dueño del So Café porque es uno de los primeros bares y me parece que es el que más clara la tiene de todos los bares que he recorrido. Sí. Y él siempre me dice lo mismo. Yo no puedo depender de el show para que me traiga la gente. En todo caso, yo traigo un show y que la gente venga a ver ese show, ¿no? A ver el ciclo, digamos. Claro. Y para él me dice, quizás yo no gano, pero es un cambio de aire. Es algo más que le doy al lugar y la gente encuentra una variable. O sea, ¿y vos crees que no gana? Yo creo que gana, sí. Tuvo noches de ganancia, yo creo que sí. Y tuvo noches que debe haber salido... Hecho. Pero bueno, pero nunca jamás dijo, no, qué cagada o esto. No, jamás lo escuché. Quejarse. Y hoy, gracias a Dios, pero yo creo que hoy hay muchos bares que la entienden esa, ¿eh? O sea, yo ahora, por ejemplo, tengo un bar ahí en San Martín también que también está apostando ya. Al principio costó el primer mes y hoy ya levantó y ya empezó. ¿Cómo se llama? Glock Bar. Está en San Martín, tengo un bar en San Martín y otro en Ballester. Ambos y están cerca uno de otro, pero bueno, vamos, viste, mechando la fecha, los días, y ambos entendieron esta movida, apostaron de entrada, costó al principio, pero hoy ya es como que se empezó a hacer a correr la bola. Che, ahí está, anda. Y para mí el secreto es mantener buenos comediantes, digo, que sean buenos shows. Yo siempre le digo los mismos. Yo creo que hay en el stand-up argentino hay más cantidad de buenos comediantes que de comediantes que convocan. Sí. Digamos, hay 40, 50 comediantes que son buenos y que convocan por ahí son 5, 10. Sí, es verdad. O por ahí un poco más, pero digo, pero son muchos más los buenos. Entonces, si el lugar convoca o la gente va porque sabe que hay buen stand-up, nada, se sostiene porque los comediantes que van a ir van a ser buenos. Se puede garantizar una calidad. Claro. No, es diferente cuando vos digas, no sé, traes a fulano, a Fernando. Bueno, y Fernando tiene su gente que lleva a su gente. Sanjeado. Fernando, ¿quién decías? No, por Fernando Sanjeado. Sí. Que fue el otro día, por ejemplo, cuando fue ahí a Circus. La gente lo fue a ver a él. A él, olvídate. O sea, entonces digo, la gente iba a verlo a él, ya está. No había margen de error en ese sentido. Digo, puede gustarle un poco más o menos, pero la gente iba a verlo. Iban a ver a Sanjeado. Vos más o menos En este momento estás viviendo esto, ¿no? Sí. ¿Puedes tener un recuerdo, un cálculo de cuánto tiempo te llevó armarte de desde, digamos, desde que empezaste con el primer bar hasta poder vivir de esto? Y por lo menos me llevó 2 años, me llevó. Ah, sí. Bastante rápido. Sí, sí, sí. Lo que pasa que fue... Sí, 2 años, digamos, como para decir, bueno, todo el ingreso ahora que puede ser es de producción, sí. Sí, 2 años me llevó. O sea, hasta tener esa estabilidad de lugares que te generen ese ingreso. Que nunca es estable. Porque jamás, pero bueno. Los que trabajamos esto sabemos que... A mí me preguntan, bueno, ¿cuánto ganás? Yo no sé. Exacto. Depende del mes. Sí. Viste, es como... No es imposible. Ni siquiera tiene que ver con el trabajo. No es que yo le pongo más horas y gano más. No, por ahí tenés un par de shows que te cambian el mes. Totalmente. Y cuando viene más o menos que decís, bueno, que vino buena, empezás a... Yo creo que esto lo terminás promediando semestralmente, te digo, claro. Como para decir, para poder hacer un cálculo. Por eso ahora que digo que empecé como con producciones, digamos, más de teatros y de lugares, y tenés la posibilidad de producir gente, qué sé yo, como Pugliese, conjuntamente, no, obviamente tiene su productor, con Víctor, pero digo, conseguirles lugares para él o bueno, otros comediantes que están ya hoy moviendo bastante gente, entonces... Digo, aprovechás cuando viene buena y decís, bueno, listo, empezás a guardar para cuando no haya, porque no es que tampoco... Es muy difícil el administrarse, ¿eh? Sí. Parece una pavada, pero tanto los comediantes como los productores y hasta los dueños de sala, me imagino, como trabajamos por temporadas... Sí, es terrible. Nosotros trabajamos hace muy poquito, fue la de vacaciones de invierno, que es la temporada alta. Es verdad. Ahora está bajando. Y ahora debería empezar a volver a subir. Sí, después de septiembre, octubre. Y ahora viene la costa, que vos decís, bueno, no, porque la costa, viste, parece que es... Disneylandia, pero no es Disneylandia eso. Todo lo contrario. Exactamente. Bueno, esas son todas cosas que fui aprendiendo, digo, a fuerza de pegarte flor de viandazo, ¿no? ¿Hacés la costa? Una sola vez la hice, y la hice actuando yo, y llevé, me acuerdo, fui con el Gordo Bifi, con la Pastora, con Ariel Leles. Sí, sí, sí. Y sí. Con el Tano Giannone. Nos fuimos, Yo vi fotos de eso, claro. Fue una locura, pero linda experiencia. ¿Anduvo bien? Anduvo bien. Tuvimos noche de gente que iba a comer y se encontraba con el show, y tuvimos noche de gente que después más adelante empezó a ver el show. Bifi todavía no estaba tan al palo como está ahora, digo, de seguidores y demás. Creo que hoy sería todavía 10 veces más, pero tuvimos esa noche de... O sea, hice a los 40 años hice la que tenía que haber hecho cuando tenía 20. Claro, igual hay una fantasía con la costa, ¿no? Son fantasías que uno dice, tengo que ir y... Hay lugares donde son tipo Rosario, que uno tiene la fantasía de que al comediante tiene que ir bien. Y no. Digo. Es que, claro, exactamente. O sea, te puede ir tan bien o tan mal como en otro. Salvo shows muy puntuales que hoy existen, que en ciertas plazas, como, qué sé yo, Gessel, o como lo está manejando Dieguito, que lo está manejando recontra bien ya hace tiempo, supo hacer bien claro. Todo el negocio de la costa y le está yendo muy bien con eso, pero ya viene haciéndolo hace rato. Igual yo tampoco lo podría hacer, porque... Con pibes, con esposa, ¿viste? Es toda una movida que tenés que mudarte allá, laburar de verdad, porque no es que... Es verdad, esa fantasía de que voy y me tiro a tomar sol todo el día y a la noche a las 10 me voy al teatro, no, jamás. Yo generalmente no voy a la playa. No pisaste la playa. Sí. Por ahí en una temporada fui mediodía, me acuerdo. ¿Y sí? Con Campa Pichot. Un mediodía y no me gustó. Estaba tan cansado que ni siquiera la podés disfrutar. Totalmente. Y también trabajaste con comediantes más televisivos como Pachu. Sí, es verdad. Los voy a través de Marcelo, yo lo conocí, bueno, Marcelo Ruiz Díaz. Y ahí armamos duplas con él y Pachu, él y Pichu también, o Nazareno. ¿Y cómo funciona eso? Funciona muy bien porque, por ejemplo, yo digo, caso puntual con Pachu, es recontra conocido, tiene una imagen muy positiva, y entonces donde va, a él lo están esperando para verlo, para eso, sacarse fotos, y su personaje que hace el alemán, y bueno, y hace la tarotista también, digo, y está bueno, entonces vos estás esperando eso, viste, como... Te voy a hacer un par de preguntas sobre sí, eso. Sí, sí, la sí, primera sí. Es, arriba del escenario, ¿garpa como un comediante bueno de stand-up? El tema de una risa cada 20 segundos... O tiene otro ritmo porque no hacen stand-up. Claro, él tiene una rutina más de chiste. Entonces es más, por ejemplo, con el alemán hace el personaje de él, chistes. Y con la tarotista que hace que lee las cartas, también es chiste, y chiste. Y ahí el que le da el gran apoyo también es Marcelo Rodríguez Díaz, que es el tipo que le está dando el pie constante para poder cerrar el remate, obviamente. Desde ese punto garpa. Yo creo que garpa también más por el tema de lo famoso, obviamente. ¿Eso vos decís que la gente se ríe más por eso? Yo creo que sí. Ajá. A mí en lo personal inclusive me da gracia Pachu. O sea, qué sé yo. A mí me parece re gracioso. Yo lo veo en la tele. Exacto. Y ya me río. Incluso sin que haga chistes. Exactamente. Él cuando mira a otro. Esa risa cómplice que tiene. Entonces ya que estás... no se ríe, ni siquiera se ríe. Con los ojitos así ya te ríes. Exactamente. Como que estás medio entregado ahí ya decís. Entonces lo que haga te va a causar gracia, obviamente. También es otra cosa. Yo si hago lo mismo, obviamente no se van a reír ni loco. O sea, claro. Es eso. O van a decir, estás copiándolo a fulano. ¿Y a nivel comercial? Y a nivel comercial, mira, vos sabés que tuvimos una experiencia una vez en Adrogué. Con venta de entradas y no fue tanto la convocatoria. Más allá de si rinde o no, digo, comparado con. Yo me gusta compararlo para entender el negocio. Sí. Comparado con un show de stand-up de comediantes de stand-up, ¿no? ¿Es mucha la diferencia o no tanto? No es tanto. Y yo creo que lo que pasa ahí es que por ahí te convoca más gente que no sé si es que va a ver stand-up. Porque pasa esto también, a ¿viste? Ver. Es como que. Te convoca más como show de humor. Entonces digo, por ahí te viene la familia, no importa, el tipo que viene no viene a ver stand-up, viene a ver a Pachu y a un show de humor. Entonces no es que viene a ver un show de stand-up. Entonces digo, yo siempre lo comparé con eso. En cambio, cuando vos, por ejemplo, llevas comediantes que hacen stand-up exclusivamente, para mí captás otro público que ese público no va a verte cuando viene Pachu. Bien. Eso lo vi muy claro yo, por ejemplo, en lugares donde lo llevé, que llevo ambas cosas. Otro público. Y, sí, es otro público totalmente. ¿Y sí. se copan con las fotos ellos? Sí, a fondo. Sí. Ah, sí, no tienen problema. No tienen problema. No, se lo drama. Es más, nos pasa siempre, o sea, es que ahí en Moreno hay un bar donde... miércoles 3 de la mañana y está como un sábado a las 2. O sea, es una cosa increíble. No sé, la gente no debe laburar esas horas. Es una cosa impresionante. Y muchas veces vamos de ahí y cuando llega Pachu, ¿viste? O quien va así famoso, le ponen 4 seguridad, ¿viste? Una cordonela. Y el tipo dice, no, saca todo eso, ¿viste? Cuanto más cerca la gente, mejor. O sea, parece, ¿viste? Como si estuvieras en un VIP aparte. Pero no, son muy copados, cero diva. No me encontré con nadie. ¿Vos sabés que fuera así? Diva. Diva, no. La verdad que no. No me encontré. Por lo menos, digo, de la mayoría son todos laburantes igual que le han hecho de abajo como cualquiera. ¿Cómo manejás el tema de ser productor y ser comediante? ¿Cómo te imaginás que en el futuro que vas a ser comediante o vas a ser productor? Las dos cosas no se pueden a veces. Sí, se puede. Cuesta un huevo. Yo, bueno, la aposta es que me quedé con 20 minutos de monólogo de cuando salí del curso, o sea, y me cuesta muchísimo escribir. O sea, una vez por mes yo tengo el Teatro de Moreno. Y ahí hace ya un año. Y ahí presento, es a la gorra, llevo 2 comediantes. Y ese es el único lugar donde te diría que pruebo y armo y me tiro a la pileta cómodo. Y cada tanto donde presento voy probando algunas cosas que las voy agregando y las voy armando. Pero la verdad es que es como que relegué un poco el tema del comediante para producir. Te come el productor del comediante. Sí, porque no podés. Yo un día lo hablaba con Martín una vez, mira, me acuerdo con Pugliese y después de una charla que tuve en su momento con él, que él todavía no estaba trabajando con Víctor, y viajamos al interior, lo que sí me quedó claro es, cuando vas a producir, estás produciendo. No tenés que ponerte a producir y actuar. Digo, casos como ese, ¿me explico? Si vas a actuar, bueno, listo, trata de última, trae a alguien que te ayude y que se encargue. Pues si no, perdés el foco del negocio, inclusive. Claro, de tu actividad. Vos estás al servicio del comediante y del show. Exactamente. Si estás por subirte al escenario, es como... Estás en otra, te importa. Bueno, gente entró, no entró. ¿Cuánta gente? Sí, entra, no pasa, que entren todos. Viste, cuando estás en la exposición de cámara, vos querés que venga la gente y claro. Estás pensando en hacer reír. No estás pensando en... Está el ego de por medio. Exacto. Hay otras cosas. Exactamente. Yo tengo la teoría de que en algún momento tenés que decidirte qué sos. Sí, yo te escuché varias veces. Pero bueno, cada uno le llega también en su momento. A mí me llevó un par de años. Puede ser, cada uno sí. Tiene su tiempo y su deseo también, ¿no? Sí, yo ahora viste que estoy más metiéndome cada vez más en tema de producción y quiero producir otras cosas. Me encantaría. ¿Qué tenés ganas de producir? Más obras de teatro. Bueno, ahora la primera, la única que estoy produciendo. es una que arrancó ahora, que está actuando Angie San Martino y su hermana Virginia San Martino, que es, se llama El Innombrable, y es una obra de teatro que se desprende de el libro que ella escribió, El Arte de Negar. Entonces digo, esta sería la primera, que la dirige Flor D'Agostino. Entonces digo, esta sería la primera obra de teatro, como que vos decís, bueno, me dedico a una obra de teatro, nada que ¿tiene ver. ¿Tiene escenografía también? Tiene escenografía. ¿Y cómo llevas movida eso? Y bueno, hubo... Por eso, al principio fue como que tuve que aprender a hacer un clic en algunas cosas. Por ejemplo, Virginia viene más del palo del teatro, Angie es 100% stand-up, entonces era como que Virginia por ahí tenía otras exigencias, no de nada de exigencia de diva, no, todo lo contrario, pero digo, estaba más, che, ¿y esto cómo lo solucionamos? Y yo como que estaba más acostumbrado a la hora, viste, al under, viste, no, esto lo solucionas así, tac, tac, y lo haces más rápido. También te da esa gimnasia, ¿no? También. Me gustaría en algún momento por ahí poder producir algo más grosso con actores reconocidos, quizás, veremos, no sé. Por eso te digo que no sé en qué va a terminar, no sé si puede. Me gusta mucho subirme al escenario, sí. Me gusta mucho presentar, me encanta el rol. ¿Y sentís que cada día te va mejor en la parte comercial? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que a poquito es como que por lo menos voy no cometiendo errores que antes cometías y entonces que te hacían decepcionarte algunas cosas, viste, encontrarte con problemas y bueno, listo, no lo hago mal, listo, aprendí de esto. O antes agarrabas todo y ahora es como que seleccionás, pero no porque quieras seleccionar, sino porque decís realmente funciona o no funciona, apuntás mejor. Entonces digo, creo que ahí es donde está la efectividad de la producción y la programación. Hay una cosa que sentimos los productores, que es la ingratitud. Y sí. Es un tema recurrente cuando te juntás con otro productor. En general la sensación es, che, loco, yo lo ayudé, trabajamos juntos en este proyecto y no... Supongo que también del lado del comediante debe haber un sentimiento similar, pero a la inversa, ¿no? Sí. No me agradece o no me siento reconocido, no sé. No sé cómo funcionará del otro lado. Yo te cuento, y vos lo sabés, cómo funciona de este lado. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo lo manejás? Y al principio era como que era una bronca gigante, ¿no? Y después es como que la entendí y ahora aprendí a no esperar demasiado, o sea, digo, es como que ahora voy más tranca, más, hay un proyecto, avanzamos, perfecto, y como sabiendo que puede pasar tal cosa, tomando ciertos recaudos y hasta a veces blanqueándolo con ese proyecto, diciendo, bueno, mira, yo estoy invirtiendo todo mi tiempo, esto y demás, si vos me decís que no cumplo con las funciones como corresponde, está bien, o sea, porque si por ahí no son las expectativas, no cumpliste, no sé. O no te interesa, como no te sirve el tipo de producción que te ofrezco. Exacto, o por ahí vos me decís, mira, tenías, no sé, una boludez, pero digo, tenías que conseguir un teatro, nunca lo conseguiste, hace 3 meses que estamos con esta producción y hace 3 meses que no actúo, bueno, te entiendo, soy un mal productor, no estoy haciendo mi... No, a veces no tiene que ver con ser un mal productor. No, pero digo, no te moviste, porque algo por ahí tenés que conseguir, yo digo, muy al extremo, digo, ¿no? O sea, si no te consigo fechas, por ejemplo, si vos tenés un comediante al cual le estás produciendo y no le conseguís fechas, no te digo no le consigas... semanalmente, por ahí lo conseguiste en un mes, dos, tres, es difícil porque sí, claro, el comediante por ahí a veces está como ansioso y vos es como que estás explicándole que decís, mira, te estoy tratando de conseguir lugares que sé que puedan funcionar para que no te la pegues, digamos, o que si te la pegas te la pegues un poco menos, y a veces el comediante como que quiere, viste, ya todo que a mí me ha pasado y me he llevado por delante obviamente paredes, así no sé si soy claro con sí, lo que digo, ¿eh? Sí, muchas veces es muy difícil Yo lo comparo como cuando salimos del curso, o sea, yo me acuerdo cuando salí del curso, empecé a conseguir fechas, típica alma de productor, fecha, ta, acá, allá, allá. Claro, en un momento tenía 6 fechas en el mes. Explícame vos y te cuento si querés cuáles de esas 6 fechas se llenó o fueron más de 5 personas. Ninguna. No me conocía a nadie, pero entonces ahí es donde caes. La primera cosa que te pasa es caer en que hay un proceso que tenés que ir pasando. Sí, en general el comediante que tiene muchas fechas... Más que porque las busque, es porque lo buscan a él. Claro, exactamente. Cuando un comediante empieza a vender entradas y empieza a tener un resultado y empieza a tener una demanda, te los empiezan a sacar de las manos, digamos. Exactamente. Pero no hay mucho que hacer en ese caso, me parece. Si supiéramos cómo hacer para que un comediante venda más entradas y no estaríamos acá charlando nosotros dos. Totalmente. Estaríamos viendo cómo hacer eso, lo que hablamos con Calixto en su momento. El productor acompaña a un comediante en un crecimiento, en una estrategia, en un proceso. Pero la verdad es que cómo hacer para que venda más entradas un comediante que no vende es muy difícil. Ojalá. Mira, yo tengo el caso de, estuve pensando esta semana, el caso de Moldavski. Sí. Vamos a hablar a calzón quitado. De Roberto, amigo, un capo. Un grande, sí, sí. Pero el tema es, uno dice, bueno, la verdad es que ahora está vendiendo muchas entradas con Yankelevich. Le está yendo realmente muy bien y está genial. No conozco a fondo la estrategia comercial, no sé si son al 100% o no, supongo que sí, son un precio de entradas muy caras, no importa. Ahora, Yankelevich no agarró un proyecto, un producto nuevo. Era algo que ya estaba funcionando. Que yo también, cuando lo conocí a Robert, Robert estaba en Boris. Entonces yo lo agarré o lo invité a trabajar en Siranush, pero era un pibe que ya estaba trabajando. No es un pibe que lo saqué de una muestra. Entonces muchas veces vemos eso, ¿no? El crecimiento, para crecer hace falta empezar a dar muestras de que uno... es un producto que funciona, no sé si me explico. Sí, que se puede comercializar, digamos, de alguna manera, y que tampoco uno tiene que sabe hasta dónde puede y no puede llegar. Y ahí es donde viene, bueno, vos, está bien, como hablamos recién, digo, es Yankelevich que lo vino a buscar, vos decís, listo, no es que, por ejemplo, cambio, porque si cambiara por ahí con otro productor que vos decís, que es exactamente, digo, lo mismo en cuanto a contactos, lugares y demás. Entonces, es ahí donde por ahí te viene lo que uno dice, che, pero pará, si te estoy bancando desde siempre y no, viste, en el momento que podemos crecer y que podemos hacer algo que explote los dos, te vas. Que no es el caso este de Moldavski, igual, ¿eh? No. Puedo dar nombres, me he pasado también varias veces. Por eso, veces. No es pero... el caso de este. Este es otro caso porque, obviamente, a mí si me viene a buscar Yankelevich, digo, vení, acompáñame. Te busco un laburo yo también, vamos los dos juntos. No, o sea. Pero mira, a mí me ha pasado, por ejemplo, voy a dar un caso concreto. Me gusta. ¿Te gusta? Nos estamos liberando. Hoy es un día. Sí. Yo tenía distintos, uno con Celsi, Barraza y Mellera. Y después de un año y pico, 2 años de trabajar juntos o más, Barraza y Mellera se van a trabajar con Natalia Kleiman y Natalia Carulias. Ajá. Un trío nuevo, en otro teatro, con otra producción. Si bien en el momento, obviamente no me causa gracia, porque decís, estamos armando un proyecto juntos, un producto juntos, y esto te desarma un proyecto, un producto, como quieras llamarlo. Uno también tiene que ser flexible y entender que es parte del juego. Yo te digo la verdad, en su momento hablé con Juan Barraza, le pregunté si había algo que yo podía hacer para evitar la ruptura o para que evitar que... Me dijo, mirá, no, yo también tengo ganas de cambiar de aire. Y son relaciones, ¿viste? La verdad es que tenemos un laburo espectacular donde no tenemos que trabajar con el que no quiere trabajar con nosotros, ni nosotros tenemos que trabajar con el quien no queremos. Y ser flexible y entender eso también es bueno. Que no es personal, exactamente. Y no sí, y puede ser personal también. Y está bien. Y si está en persona, sí, es verdad, también. Está bien, loco. No querés que... Y bueno, yo tampoco quiero que alguien esté trabajando conmigo si no quiere trabajar conmigo. Sí, es verdad eso. Sí, y es si verdad. Yo no tengo ganas de trabajar con alguien, quiero tener la libertad de decirle, mirá, loco, hasta acá llegamos. Sin que nadie se enoje, no hay por qué enojarse, no hay ningún tipo de rencor tampoco, sí, es verdad. Eso de que yo puse todo en vos, eso de que yo invertí tiempo, bueno, él también invirtió tiempo y talento. Entonces... Yo no sé hasta qué punto, viste, no son pareja las cosas. Y uno por ahí se enrosca y se enoja de más. No sé, ¿eh? Lo estoy conversando con vos y lo estoy pensando. Sí, o lo estamos analizando como para poder entenderlo de alguna manera y no uno... Sí, es verdad. Es porque verdad. También hay una cosa, uno... Pasa con todo, igual en realidad pasa como con cualquier sociedad también, debería pasar lo mismo. A ver, si yo soy socio con vos y mañana por X razón, no sé, no te gusta más, como no te sentís cómodo, y debería fluir, si no fluye no funciona. Por encima estamos en un laburo que es súper creativo, que necesitas. La buena onda. Vos no podés hacer ir a un lugar y que la gente la pase bien donde o el productor con el artista, o los artistas no se están llevando bien, se nota, se desgasta, es una mierda. A menos que diga, tengo un producto que está facturando millones y decís, bueno, listo, no bancamos, pero porque estamos... Sí, pero incluso, mira, digo, distinto era un hacíamos un ND por mes y se llenaba, y durante el año se llenó el ND con un show de stand-up de un trío en un momento donde no era tan común como ahora. Y, o sea, digo, era un show exitoso. Lo mismo Moldavski, son productos exitosos. Y ahí es donde se... Cuando el producto no funciona, es fácil separarse. O es fácil. Claro. ¿Entendés? Y sí, bueno, andate. O bueno, mirá, hasta acá llegamos, está todo bien. Claro, el tema es cuando uno ve un producto como Rayuela. Rayuela también fue un caso para mí muy exitoso. Sí. Donde ellos deciden, por el motivo que sea, no seguir trabajando juntos. Claro. Campa Pichot, otro producto donde, por el motivo que fuera, ellos deciden no trabajar más juntos. Yo creo que vos sabés que hay que escucharlo eso y respetarlo, y eso nos hace mejor a nuestra salud mental y a nuestra vida. Muy filosófico. No, pero está bueno, está bueno. Y yo, vos sabés que trato, yo a veces trato de buscar, empezar a buscar comediantes que estén arrancando justamente con la idea de empezar a apostar, y no me interesa después si al crecer toman otro rumbo, ¿no? Pero digo, yo, es más, me estoy buscando, estoy cada vez buscando más comediantes que... Si resulta que después... Que arranquen de cero. Si resulta que después le resultás útil y él te resulta útil y estás contento, genial. Pero me parece que no hay que forzarlo eso. Sí, se tiene que ir dando solo, sí, es verdad. Mira, yo soy amigo de Connie. Sí, sí. Ballarini, Ballarini. Y en un momento empezamos a hacer funciones. ¿Cómo? Estoy hablando, tirando. Hoy me parece hoy, que. Sí, sí, sí. Espera que vamos arrancando y yo hago la presentación del podcast. En un momento, Connie me dice: mira, Gabo, en un momento determinado, ya habíamos hecho una. A mí la producción que vos me estás ofreciendo no me sirve. Y yo tengo que escucharlo eso. Y claro. La verdad, o de preguntarle qué tipo de producción quiere. Bueno, y ver si se la puedo ofrecer. Diciendo, ¿qué carajo? ¿Qué? No, claro, tenés los caminos. Y yo la verdad que no podía ofrecerle otra cosa porque estaba tapado otras cosas. Y le digo, Connie, tenés razón, te pido disculpas si hubo algo que no te gusta. Pero tenés toda la razón del mundo y sé libre y está todo. Digamos, y seguimos nuestra relación intacta. Y capaz que dentro de un tiempo volvés a laburar de otra manera. O no, no importa, pero está bien. Digo, pero me parece que se construye así. Sí. No se construye con enojos y con... Y compresiones. Bueno, ¿ves? Ahí dijiste algo muy puntual, está bueno, digo, por esto que por ahí estaba tapado de laburo, estaba con cosas, digo, yo una de las cosas que tuve que empezar a hacer es a empezar a delegar, algo que me costaba un huevo, a delegar en algunas personas que tengo ahora que están trabajando conmigo, por ejemplo, bares, lugares y demás, porque si no, no podés producir cinco cosas a la vez. Le dejás de prestar atención, el comediante siente que no lo estás cuidando, empieza, porque el comediante, uno a veces, yo no sé si te pasa a vos, pero a veces te sentís que sos... El psicólogo, el manager. El chofer. Sí, el chofer, el asistente, todo. Que está bueno que es así, porque yo también me esfuerzo porque sea así. O sea, yo creo que, no sé, debo ser también uno de los pocos que he ido a buscar comediantes a Capital. Había un ciclo y no preguntaba si tenían auto o no. No tengo auto, no importa. Pum, iba. Y yo vivo en Francisco Álvarez, La Reja. Son 50 kilómetros de Capital, 40 kilómetros de Capital. Entonces era ir, volver, volver a dormir. Digo... Pero digo, es todo parte de la producción. O sea, es como que... nada. No sé, el servicio. Estás al servicio. Exactamente. ¿Y cómo delegás en los bares? ¿Cómo, por ejemplo, tenés tres funciones al mismo tiempo, la misma noche, en distintos lugares? Y ahí trato de mandar comediantes con los cuales tengo por ahí ya más confianza. Bueno, en realidad no hay mucho. Como es un fijo que se cobra, yo estoy muy abierto con los costos. Tanto para vos, tanto para mí. Depositámelo después o cuando te veo de nuevo... te lo descuento y me lo das. Y se arreglan directamente con el lugar. Exactamente. Y como ya por ahí, por lo general, es con los bares que ya tengo cierto tiempo, donde ya les digo, mira, pagale a fulano y ya te olvidás. A lo Ramón Guamá. Exactamente. Exactamente. El que no sabe quién es Ramón Guamá, escucha el podcast de Ramón Guamá, lo busca. Ese, que fue uno de los podcasts que más escuché también. Ese y el de Fierita fueron dos de los que ¿El más de Fierita sé. Catalano? Sí, bueno, sí. Mirá vos. Sí, esos fueron dos de Fierita los... salió con los tapones de por punta. Por eso, dijo, me sorprendió cuando salió con los tapones de punta del material y todo, y me quedé con lo del programa de televisión, mira, de Fierita que había dicho. Pero digo, sí, es la única manera. Y lo que son lugares, por ejemplo, qué sé yo, Circus Bar, digo, o en Adrogué, que ahora tengo un bar, un lugar nuevo, que ahí hay que controlar entrada, y bueno, ahí sí, por ahí ya tengo a alguien de confianza que va y que corta el ticket y que sé que va a estar cuidando al comediante también. Porque si vos no estás... ¿Quiénes son esas personas? Mira, por ejemplo, ahora estoy trabajando con Diego Feijó. Sí, no comediante. Si es comediante, y con Emiliano Gregorace. Esos, eso en el caso de ellos, y busqué comediantes que estaban tratando de también, querían, les interesaba elaborar un poco la producción conmigo. Ellos también me lo han pedido. Y está bueno porque ellos conocen bien la movida del comediante. Entonces saben qué necesita, qué no necesita, qué puede... Y si no, bueno, por lo general le digo a mi esposa que vaya y se quede con la entrada y el comediante se quede... Y alguno de ellos se quede... Debería haber una... A ver, estoy pensando. Ya estamos jugados. Bueno, estamos, sí. Digo, ¿vos sabés que a mí las mejores experiencias en producción se me dan con comediantes? Por ejemplo, nadie entiende mejor cómo hacer un flyer que Agustín Aguilar. Claro. Mirá, hoy justo... ¿Entendés? Vos le tirás una foto, los datos, ella sabe qué información tiene que ir, sabe más o menos lo que necesita, te puede gustar más o menos, pero sí. Está más o menos... O sea, te ahorra un montón de tiempo. Y sí. Bueno, con Agustina, de verdad, lo hemos hablado y le he pedido algunas cosas yo también en algún momento, que tenés que aprender algo. Vos también, no sé, creo que te habrá pasado de tener que aprender sí o sí a manejar ciertos programas de show, porque si no, olvidate. No, pero yo los conocía de antes. Pero pará, y después, por ejemplo, la tiquetera, que... Para mí el gran paso, el gran cambio se dio con Seba Guido Bono, que es el programador. Cuando Seba agarra la ti, cuando empiezo a trabajar con él, que él es comediante, que entiende lo que una sala puede necesitar, un comediante y un productor, ya, se hace todo mucho más fácil. Claro, me imagino que en producción lo mismo. Es lo mismo. Bueno, con Fran y con Fran Urdampilleta o con Liliana La Casa que hacemos acá a la llama. Para mí es muy fácil trabajar. Exactamente. Son artistas que entienden lo que un artista necesita. Exactamente. Casi mejor que yo, entonces... Bueno, un poco la elección de ellos vino por ese lado, justamente. Claro. La de decir, mira, yo sé que los mando y me olvido. Le digo, mira, vas fulano de tal, te doy características de esa persona, es esto, así, ya sé. O sea, ellos ya prueban el sonido, saben, y en el peor de los casos, que falla algo con el sonido, no se van a poner nerviosos ni locos, saben cómo solucionarlo. Saben qué es lo importante. Exacto, además. Exacto. Si alguien quiere, algún comediante quiere trabajar en producción, ¿puede contactarte a vos? Por supuesto que sí. A mí también. Sí. Mándenme un mensaje. Vos has sido muy generoso también, eso es verdad. Sí. No, si una puedo, pregunta. Si puedo, a veces necesitas un reemplazo o una mano con algo y no sabes a quién recurrir porque... Justo por ahí no puede todo el, no sé, las personas que... Y es que esto no debe... A ver, entre productores, estaría bueno inclusive que tengamos más contacto con los productores. Ahora sale otro tema, digo. Porque a veces, digo, yo no creo que haya competencia en esto. Yo no. Porque cada... O sea, digo, para mí yo sé, inclusive por las zonas. Digo, si vos venís a producir en donde por los lugares donde yo estoy, en un bar que está enfrente, para mí no es competencia. Es que para mí es un beneficio que haya más lugares, porque la gente consume más. Pero bueno... Debería no... Sí, mira, yo intenté hacer un... El año pasado, te cuento esto también, otra infidencia que... Total, no lo escucha nadie esto. No, exacto, no lo escucha ni lo ve nadie, no hay cámaras acá. Armé un Google Drive compartido con los principales productores de Buenos Aires, de Argentina. Gente de La Plata, con Calixto, con la gente de Quiero Stand Up, de Stand Up Argentina, de Camarín 10... con Esteban Savione, con un montón de productores de... Que estaban mucho con los teatros. Con los teatros y sobre todo para con 4 o 5 plazas, 5 o 6 plazas muy polémicas, tipo Rosario, La Plata, Córdoba, claro, donde no se soportan más de 2 o 3 shows de stand-up al mismo tiempo. Y la idea cuál era, cuando cierres algo, ponelo ahí, no para que si otro lo... Pero por lo menos para saber. Ah, mirá. Porque si yo supiera de antemano que vos estás cerrando una fecha en Córdoba... Y yo voy a tratar de evitar la misma fecha. Ahora, si yo no sé, la voy a poner, me voy a joder yo y te voy a joder a vos. Claro. Una simple idea, muy, muy sencilla, como todo el mundo meta mano, no funcionó. Nadie la completaba. Está bien, yo entiendo que es un trabajo más. Pero bueno, qué sé yo. Estaba buena. Pero bueno, por ahí en teatro te la justifico más, ¿ves? Esa... En teatro sí. En teatro te la justifico porque hay una venta de tickets. Y en 5 plazas, tipo claro. Montevideo, Córdoba, Mar del Plata, las ciudades más grandes. Por eso, y además porque esa gente que está en esa plaza, digo, por ahí no tiene la guita para agarpar 2 veces un show en un mismo mes. Entonces va a tener que elegir y ahí sí se viene la competencia. Igual debo reconocer que todo el mundo dijo que sí y buena onda. Sí, nadie seguro dijo no, ni en pedo, no voy a compartir esta información. Al contrario, todo el mundo dijo que sí. Claro. Ahora, al momento de tener que completar un Excel... Claro. Es un quilombo. Claro, sí, no sí, sé. Sí. Pero bueno, si hubiera una forma más sencilla de centralizar esa información, creo que sería buena para todos. Sí, sí, yo creo que pues es en eso, ves ahí sí tenés razón. Para mí, para el teatro va. Para los bares, para la programación, me parece que no tiene sentido. Porque yo tengo la idea que para mí, digo, en un bar, en Ituzaingó, el que no va a Castelar, digo, es más, la gente que va a Ituzaingó, es raro que vaya al bar de Castelar. Y de última, ¿cuánta gente entra en Ituzaingó? ¿70? Si ese comediante fue a ese bar y la semana que viene va al otro bar, va más gente. Tenemos mucha gente en el conurbano que puede. O sea, hay gente para todo el mundo. El tema es. 10 millones de personas viven en el conurbano. Sí, con los números que estabas tirando vos recién, empecé a pensar, digo. El mercado más grande de Argentina, concentrado, digamos. Exacto. La verdad que el conurbano tiene muchísimo. De hecho, los teatros se llenan. Sí, sí, está 600, 700. Sí, totalmente. Incluso hay shows que venden más en el conurbano que en Capital, se empezó a dar ahora. Sí, sí, sí. Es sí, una sí, locura sí, y sí, está buenísimo. Sí, y es acá nomás, ¿viste? No hace falta hotel, no hace falta aéreos. Totalmente. Ya me decían, en Canning es lo mismo que ir a Neuquén y lo tenés. ¿Entendés? Digo, te queda el resultado final la misma ganancia. Y ese se me escapó, ese teatrito de Canning, mirá. Bueno, es hermoso teatrito, está buenísimo y está funcionando bien, está funcionando bien. Entonces, eso, ¿no? Como inventar nuevos mercados. Yo también lo que noto es que eso ayuda a que el género crezca, porque si más gente se puede dedicar a vivir del stand-up, porque el mercado es más grande, sí, va a haber mejores comediantes y va a hacer que todo crezca. Totalmente. Entonces, yo ya estoy viendo esa explosión, digamos, esa Y el comediante se va a poder profesionalizar mucho más, es verdad. Y yo creo que el comediante, a ver, lo mejor que le puede pasar a un comediante es que tenga todos los días laburo. Que diga, che, me armé la agenda y estoy en bar, bar, bar, lugar, lugar, teatro, bar, bar, bar. Y está laburando todo el tiempo. Y hace la vuelta después. Eso sería lo ideal. Estaría buenísimo. Yo sí con lo que me pondría de acuerdo con productores es en quizás aprovechar para optimizarle más las fechas a los comediantes, claro, eso estaría buenísimo. Claro. Decir, che, yo le doy 3 fechas, vos le das 3 fechas, en un mes laburo 6, genial. Estamos todos contentos. Claro, y el comediante está feliz también, que esa sería la idea. Nos vamos a ir con una última pregunta, que es, ¿qué cosas tiene que hacer o qué cosas tiene que tener o cómo tiene que hacer un comediante que quiere trabajar con vos, que quiere decir, Fer, quiero laburar en tus bares, quiero que me tengas en cuenta siempre, ¿qué buscas vos? ¿Como comediante estamos hablando? Sí. ¿O como comediante? Yo lo que busco primero es, primero que me guste, digo, en el sentido, digo, por lo menos que me cause gracia. Traté de separarme un poco del tema de que me guste a mí, sino que funcione. No sé si me explico. Porque a veces por ahí, al principio era, me hace reír a mí, puede andar. Y después empecé a aprender que hay gente que no me hace reír a mí, quizás, que no es mi estilo, pero anda igual. Uh-huh. Hay un montón de comediantes. Yo creo que básicamente que se esté dedicando profesionalmente o semi-profesionalmente a esto y que ya tenga un tiempo recorrido con una experiencia como para poder funcionar en un bar. Porque el bar no es fácil. ¿Cuánto tiempo mínimo de material? Media hora. Buena hora. Sí, que por lo general son más de media hora que tienen. Exactamente, mínimo media hora. Si tiene menos tiempo, bueno, veremos, lo complementaremos con otra. Otro comediante, pero mínimo eso. Y después el bar no es fácil, vos lo sabés, el bar es muy complicado. Y yo lo he comprobado con comediantes muy grosos que han venido, que ya están haciendo teatro. Mira, el otro día con Fer, con Sanjeado, justamente estábamos viendo eso. Él me decía eso, digo, notábamos la diferencia del bar al teatro. Claro, el teatro lo tenés al público para vos. Y la distracción, el mozo, la licuadora, el que no le importa nada a nadie, a veces, muy pocos lugares donde te hacen la gamba, viste, como para poder eso. Y la gente que pide, viste, es otra cosa. Pero yo creo que no soy muy exigente. Yo soy muy de probar todo el tiempo. ¿Y dónde te contactan? ¿Cómo hacen para...? ¿Cuál es la mejor forma? ¿Cuál es la que más te gusta? Para mí, por el celular siempre. Yo siempre por el celular, la mejor manera. ¿Te digo el número también? ¿Querés darlo o lo damos? Yo no tengo problema, ¿eh? 11-62-21-28-49. Mira, ya te dejé el aviso y todo. El que quiere vuelve para atrás y lo escucha y lo graba. Obviamente. Y obviamente estamos abiertos a más bares y lugares para poder agrandar el circuito desde ya. Bueno, pero... Fer, muchísimas gracias por tu tiempo y por venirte. No, por favor, muchísimas gracias a vos por el espacio. Un placer. Nos vemos la próxima. Gracias. Producción: Alan Janowski y Gabriel Grossman. Auspiciaron Stand Up Time y comedia.com.ar. Qué